pensarlo, entre tú y yo no existe la razón. ¿Cómo saber qué fue lo que hiciste en mí? Que mi cuerpo me pide todo con sabor a ti. No me dejes así. Preguntas por qué vida, no existe una razón. Por eso, ámame, quiéreme, solo bésame una vez más. Te lo pido, ámame, quiéreme, solo abrázame una vez más. Santí y Chulavista transmite desde Tijuana FM Globo 99.3 con más música y más éxitos que nadie. Soy en lo cierto, con el corazón abierto. por ser algo no perfecto, te amaré. Tiempo. Con más música que nadie. FM Globo 99.3. Entenderme y el mundo se mueve.

todo aquel que piense. Posible. Prepárate para ganar tus accesos para la espectacular presentación streaming de Leonel García. Me dediqué a perder y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Leonel García, en concierto, Amor Vivo Tour, sábado 12 de junio, 7 de la noche. Escúchanos, participa y gana boletos para su espectacular concierto en streaming. Obtén más posibilidades de ganar participando en las dinámicas en nuestras redes sociales. Yo me muero bailando en tus brazos, mujer. Tienes una cita con Leonel García en concierto. Gana tus accesos escuchando FM Globo. FM Globo 99.3 tiene tus boletos para la gran presentación de Cristian Nodal. Aquí abajo donde estamos los decepcionados. Cristian Nodal en concierto. Ella la tienes que superar, pero yo no puedo. Botella tras Botella Tour en vivo, sábado 4 de diciembre. Viejas Arena en San Diego. Invitado especial, Gera MX. Escúchanos, participa y gana boletos para estar en el espectacular concierto de la estrella del regional mexicano, Cristian Nodal. No te contaron mal, no te voy a negar. Gana tus boletos escuchando FM Globo 99.3. Quiero buscar con el ritmo de los elefantes y rinocerontes y saborear como un niño saborea un helado de cajeta. Quiero caminar sin zapatos y sentir las piedras. Después volar y ver si el cielo puedo yo tocar. Oye, oh, yeah. Quiero montar una bicicleta y llegar al mar. Después nadar y toparme una sirena sin tener que respirar. Ah, ah. Quiero caminar sin zapatos y sentir la arena. Después volar y soñar que estoy despierta. Caminar sin espinar mis dedos y después. extasiada de la que la gente hablaba. Quiero caminar sin zapatos y sentir la mente de los hombres. Después volar y hasta entonces pensaré si te amaré. Te amo. 97.3. Entérate

tendría un fin, que así son las cosas. Ahora ya me ves que para renacer voy mintiéndome con palabras crueles. Es que no ves que ya perdí toda mi fe, que no hay momento, que no hay tiempo, que no puedo recordar. Y cuando creíamos en el amor, en cada caricia amanecía un nuevo sol, mas nunca es para siempre. Quieres más y trato de escuchar. Yo te veo hablar, pero no sé lo que dices. Se perdió tu voz y su entonación. ¿Dónde fue a parar todo lo que dijiste? Es que no ves que te busco y te persigo. Y te has perdido y no te puedo encontrar. Y cuando veíamos la misma luz y en cada mirada se juntaba nuestro azul, cuando susurramos la misma voz y en cada palabra se ofrecía una razón, mas nunca es para siempre. San Diego, La Mesa, National City y Chula Vista transmite desde Tijuana, FM Globo 99.3, con más música y más éxitos que nadie. ¡Qué pata, pata! Quisiéramos regalarte muchas cosas en este Día del Padre. Por ejemplo, que gane tu equipo favorito de fútbol. También que pudieras pasar todo el día viendo películas de autos veloces y enojados. Y que Susana Zabaleta te cantara al oído. Ahora sí. Llevarte a un concierto de tu grupo favorito, que ya se separó. Y claro, que trabajaras menos para poder pasar más tiempo juntos. Pero a veces no todo es posible. Lo que sí podemos hacer es agradecerte todo lo que haces. ¡Feliz Día del Padre! FM Globo. FM Globo 99.3 tiene tus boletos para la presentación en vivo de Mau y Ricky. Piso 21. Por favor, que alguien me diga que se toma pa' las penas. Mau y Ricky y Piso 21 en concierto. Panas y Parceros Tour. Viernes 22 de octubre, Soma, San Diego. Vamos a pasar un buen rato. Si quiere, después nos enamoramos. Las agrupaciones más representativas del género urbano toman el escenario y te presentan en vivo un show espectacular. Mau y Ricky y Piso 21. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Gana tus boletos escuchando FM Globo 99.3. Qué bien se ve. Me trae loco su figura. Ese tránsito en cuanto le queda bien. Combinado con su bichi y con los cafés, que bien se ve. Me noticia su cintura. Cuando baila hasta los 12 la quieren ver. Y no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Esos que no se bailan hace tiempo.

FM Globo 99.3.